Me dicen que soy tragón, cosa que nunca lo he sido. Será porque me he comido 5 batis de chicharrón. De taco medio millón, 5000 mojarras fritas. De taco medio millón, 5000 mojarras fritas. Por esa poca cosita ya dicen que soy tragón. Por esa poca cosita ya dicen que soy tragón. Tragón, tragón, tragón. Te vas a morir, panzón. Tragón, tragón, tragón. Te mueres de congestión. Tragón, tragón, tragón. Te vas a morir, panzón. Tragón, tragón, tragón. Te mueres de congestión. Claro, lo importante es que la barriga esté llena. Cosa que nunca lo he sido. Será porque me he comido 5 batis de chicharrón. De taco medio millón, 5000 mojarras fritas. De taco medio millón, 5000 mojarras fritas. Por esa poca cosita ya dicen que soy tragón. Por esa poca cosita ya dicen que soy tragón.